Y bueno, esta noche es una noche muy especial y vamos a presentar a nuestra invitada especial, la pastora Igna de Suárez. Es un honor tenerte aquí, pastora. ¿Puedes pasar? No sé si sea posible no romper con este espíritu tan lindo que estamos teniendo, pero yo creo que vamos a darle un aplauso al Señor en esta mañana, en esta noche, perdón, por el privilegio de tener con nosotros a esta maravillosa mujer de Dios. Hace 4 años estuviste aquí, 4 años. Estábamos hablando, no sé, con Laura, con mi esposo, que como la invitamos para cada aniversario, deberíamos invitarla para los 15 años de iglesia, que ya estamos a punto de cumplirlos. Y hemos anhelado tanto este momento. Nos ilusionamos tantas veces con la posibilidad de que ella pudiera estar aquí, y hoy está aquí. Y Dios nos va a hablar mucho a través de su vida. Ella es una mujer de Dios tremenda, no lo digo yo. Lo dice mucha gente, y ella es una mujer que es muy usada en las naciones. Ha sido una mujer que ha sido levantada para levantar el ministerio de la mujer en muchas naciones, y ha sido una mujer usada en sanidades. Recuerdo que yo la conocí la primera vez que estuve en una conferencia que ella daba, y era una conferencia sobre sanidad interior y liberación, y yo llevaba unos 2 mesecitos de convertida, y me invitaron a ver una mujer que tenía una palabra muy buena de parte de Dios, y era ella. Ella es una mujer que donde va deja el nombre del Señor en alto. Es una palabra que es respaldada por el Espíritu Santo de Dios y va a lo profundo del corazón. Es una evangelista, es profeta. Pero bueno, yo creo que ella es una mujer que siempre está reconociendo que todo lo que tiene es Dios quien se lo ha dado, y sirve a Dios entendiendo que es un honor servirle y se siente privilegiada de hacerlo. Perdóname por todo este preámbulo, pero es lindo que estés con nosotros. Y hay muchos que no te conocen porque ella estuvo y la iglesia pues ha crecido y ha cambiado, y hay muchos que no te escucharon la última vez que estuviste aquí. Ella es del cuerpo de ancianos de nuestra iglesia de Colombia, y yo creo que es lindo tenerla en esta noche aquí con nosotros, ¿verdad? Bueno, ahora sí, bienvenida. Gracias, Padre. Muy buenas noches. Aparte de ser un privilegio estar en esta maravillosa iglesia, una de las obras lindas que el Señor ha hecho a través de nuestra iglesia madre, Filadelfia Central, reciban los saludos y el abrazo de nuestra pastora Miriam Crawford. Y es siempre un privilegio poder estar, porque yo creo que esta es de las mejores tierras que tenemos. Saber que la Iglesia Filadelfia en Bogotá envió al pastor César y a la pastora Patty y sus 2 polluelitos que eran tan pequeños a empezar una obra en España. Nuestra iglesia tiene una visión misionera hermosísima. Y la primera vez que yo estuve entre ustedes, que fue un deleite, fue sentir tan fuerte y tan firme, y ese fue mi informe cuando regresé, que realmente César y Patty, junto con todo su equipo de trabajo, habían hecho una labor muy hermosa, que es apenas el principio de cosas grandes que Dios tiene para más adelante, aunque ha hecho cosas lindísimas, pero Dios apenas está comenzando con ustedes. Este es un tiempo especial para España. Parece duro, pero es un tiempo especial. Y me gocé de ver la manera como el Señor les había guiado. Cuando usted invierte para un negocio, usted corre el riesgo de perder su inversión si no es un buen negocio. O puede mantener la inversión con una productividad que más, aunque no pierde todo el dinero, ha perdido en cierta forma lo que es poner tanto, pero se ha devaluado la moneda. Y aunque está allí, pues en cierta manera ha perdido. Pero yo compartí de que haber invertido en la vida de ellos era ganancia. Fui muy tocada por esta obra hermosa, la amo. De hecho, no, la parte de la Casa del Padre, que es la iglesia que pastoreo, es un deleite para nosotros poder sembrar en ustedes, en sus pastores, y sembrar en oración y siempre dar gracias a Dios por sus vidas. Así es que yo quiero felicitarles a todos, porque esta es una obra de todos. La visión se la dio Dios a sus pastores, pero uno no puede desarrollar la visión sin un equipo de trabajo. Y yo sé que no ha sido fácil, ha habido luchas, ha habido dificultades. Finales del año antepasado, lo que pasó con Patty, que realmente sabemos que fue un milagro de vida poderoso, lo que Dios hizo y nos sorprendió. Y en ese tiempo yo pensaba, cosas así se están dando, de que de un momento a otro, como pasó con mi esposo, un cáncer, otros que yo amo, cáncer, y el caso de Patty, de un momento a otro que era algo de muerte, pero Dios inmediatamente también. Ese es un tiempo donde vemos los milagros de Dios. Me siento feliz, amo esta iglesia, aunque no puedo venir todos los años que quisiera, pero amo esta obra. Y yo tengo mis modelos en cuanto a misiones. Y en cuanto a misiones, un hombre que inspira mi vida, que lo pongo como ejemplo de un misionero consagrado a Dios, dedicado a Dios, dándola toda, es el pastor Jimmy Villarreal, que pastorea la iglesia en Madrid de la Cuadrangular. Pero hemos sido amigos por años y verles, un hombre apasionado por misiones. En cuanto a mujeres, Tina Salón, que está con nosotros. Ponte en pie, Tina, de una vez aprovechamos. Y ella es también misionera de nuestra iglesia en uno de los países musulmanes y hoy está en Madrid también trabajando. Pero como modelo de familia misionera, está Patty y César La Verde con sus dos hijos, con Mateo y con Laura. Porque estos chicos, verlos esta noche, tomé fotografías de toda la familia aquí, lo hiciste maravilloso, Laura. Eso era hermosísimo, ver toda la familia involucrada. Estos chicos que son un modelo realmente, son niños y ahora jóvenes que han crecido, que han dado todo por el Señor, que han pasado por luchas, por dificultades, pero que han visto la gloria de Dios. Y como modelo de misiones a nivel colombiano, saco mi cara por sus pastores, por esa familia pastoral tan hermosa. Así es que esta noche yo estoy bendecida, feliz. Junto conmigo viene Tina Salón, que ya la saludaron. Está Ana. Ana es presidenta de Aglow a nivel de todo España. Ana, por favor, ponte en pie. Es una mujer hermosa, española, con quien Dios nos unió de una manera muy hermosa con las españolas a través de Aglow, y hemos venido muchas veces al evento de Aglow. Acaba de pasar el de principios de este año, así es que Ana, es un gozo este viaje juntas. Y Edilma, que fue mi discípula, que ahora vive en Madrid, España, con su esposo David, y es una mujer de fe, de oración, colombiana 100% y ahora también pues española, ¿no? Párate y salúdales desde allí y vamos a darles un aplauso a ellas. La Casa del Padre envía un abrazo grandísimo, ya envié fotografías Y esta noche, pues también es muy especial porque en el mes de enero, finales de enero, que estábamos en Aglow de Madrid, que fueron Patty y fueron Laura al evento de Aglow, lo disfrutamos al máximo, estuvimos allí, ellas llegaron a la habitación del hotel y me cantaron el Happy Birthday porque yo estaba de cumpleaños el 31 de enero en Madrid mientras ministraba, y ellas me llevaron no una torta, pero una manzana con velitas y allí me la cantaron. Y yo le dije a Laura, yo voy a darte un buen regalo, y es que voy a ir para celebrar tus cumpleaños, y hoy celebramos sus cumpleaños, y hoy yo quiero que toda la iglesia le cantemos Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday mi Laura, happy birthday to you, que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo, pero en Cristo Jesús. A la final le dan besos y abrazos y, ¿por qué no?, regalos, pueden traerlos después. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Efesios, en el capítulo 1, y permítame leer algunos versículos de este capítulo 1, textos que muchos de ustedes hasta los saben de memoria. Esta epístola es uno de los tesoros más grandes que la escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y dice: bendito el Padre, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y aquí el apóstol Pablo, en esta epístola hermosísima, la epístola reina, hace mención varias veces de una palabra hermosísima, que es herencia. Verso 11 habla de que tuvimos en Él herencia. Verso 13 al 14 habla de que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia. Y muchas más escrituras, usted va a encontrar que habla de esta hermosa palabra, de herencia y también de heredero. Por ejemplo, Gálatas capítulo 4, versículo 7, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice: ahora ya no eres un esclavo, sino hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Y quiero hablarte de la necesidad de poseer nuestra herencia. La Biblia habla de herencia, y en el Nuevo Testamento esta palabra se repite muchas veces: herencia. Todos nosotros en nuestro transitar por la tierra como padres, desde que nacen nuestros hijos, yo no sé si a usted, pero a mi esposo y a mí, siempre está en la mente qué vamos a dejar a nuestros hijos cuando moramos. Creo que más en estos días, cuando todas las cosas en las naciones se complican, cuando las economías se derrumban, cuando para esta generación que son nuestros hijos y nuestros nietos le va a ser mucho más complicada la vida que lo que fue para nosotros. Hoy adquirir una casa, un apartamento, un pedazo de tierra es mucho más complicado. Y a veces cuando pensamos qué va a ser del futuro de nuestros hijos, si somos padres responsables, empezamos como a angustiarnos. La Biblia dice también que los padres deben dejar heredad a sus hijos. Fíjese, desde el Antiguo Testamento el Señor está hablando de eso, ¿no? Y entonces nosotros tenemos 3 hijos, tenemos 6 nietos, y desde que nos casamos estábamos pensando con mi esposo, y el día que ya no vivamos, que van a ser muchos, y gloria a Dios, nos ha permitido vivir casi 50 años de casados, ya vamos a cumplir 50 años de casados, y miren, estoy buenecita, me ha tratado bien, muy bien, ha sido un increíble caballero en 50 años, y siempre pensando, y siempre pensábamos, bueno, son 3 hijos, ¿qué les vamos a dejar? Y bueno, gracias a Dios, trabajamos, luchamos, y hoy decimos, bueno, ya les queda una heredad para cada uno de sus hijos, y ya pensando también en los nietos. ¿Qué es una heredad? ¿Qué es una herencia? Bueno, una herencia es una posesión que nos ha sido dada por otra persona, familiares, personas amadas que nos han amado. Pero cuando hablamos de herencia, pensamos que para que haya herencia, para que alguien reclame herencia, tiene que haber un testamento. Y para que alguien reclame ese testamento, que es el documento donde está escrita la voluntad de esa persona para esas otras personas, tiene que haber muerte, ¿cierto? Tiene que haber un testamento y tiene que haber muerte. Pues Dios nos ha dado su herencia en Cristo. Por eso Él murió, para que hoy nosotros seamos herederos y coherederos, habla la Biblia, hermosísimo. Entonces, eso es una herencia. Pero también Dios anhela en el fondo de su corazón que sus hijos tomen la herencia que Él nos ha dado, que disfrutemos de esa herencia. Hay una herencia para cada hijo. Y si usted ha venido a los pies de Cristo, si usted confesó a Cristo como su Salvador personal, como dice Juan capítulo 1, versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no hemos sido engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por eso Pablo en este capítulo 1 habla de que hemos sido adoptados por medio de Jesucristo. Y luego dice que en Él tenemos herencia. Y Dios anhela que cada hijo pueda disfrutar de esa herencia. Él murió, ya nosotros podemos disfrutar de esa herencia. Él resucitó, esa herencia nos pertenece. Y hay una herencia para cada hijo. Pero ¿qué ocurre en la vida cristiana? Muchos mueren sin conocer que tenían herencia. Muchos cristianos parten a la eternidad y vivieron en esta vida en una manera algo miserable, algo como que sí, que como que no, y no disfrutaron de la herencia que Dios les había dado. ¿Por qué? Porque no conocían, no conocen. Y la Biblia dice en el Antiguo Testamento que el pueblo es destruido porque le falta conocimiento. Hace años atrás, el New York Times sacó una noticia triste acerca de un indigente, de un hombre drogadicto de las calles del Bronx, un hombre así como los que vemos en las calles colombianas, de gente que vive en las calles, todos negros, peludos. Este hombre vivió mucho tiempo en condiciones miserables, comiendo de las basuras, drogado, y murió de hambre. Una noche de mucho frío, por la mañana lo encontraron muerto. Un NN que no se le conoce su nombre, pero luego investigando ya de quién era esa persona, encontraron su nombre. Y lo más triste es que encontraron que él murió sin conocer su herencia. Sus padres murieron. Había dejado el hogar muchísimos años desde que era un jovencito. Ya el hombre era avanzado de edad, ya no era un joven, ya tenía como unos 40 y pico de años. Y lo triste es que sus padres murieron y le dejaron una herencia de $1,000,000 entre propiedades y todo. Murió de hambre y era millonario. Y muchos hijos de Dios pasan dificultades, luchas, se quejan de la vida cristiana, de la vida en el Señor. Hablo esto porque aquí no hay ninguno de esos. Se quejan todos los días, van para el cielo y van llorando. Y mueren sin conocer su herencia. Hay otros que poseen una fracción nomás de su herencia. Fíjese que entre las tribus de Israel, Josué tuvo que exhortar a las tribus que no habían tomado su posesión completa. Y cuando usted va a Josué capítulo 18, versículo 2 y 3, encontramos que Josué tiene que exhortar a una de las tribus y dice: pero había quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. O sea, a ellos Josué les dio la tierra, pero ellos no la habían repartido a las familias de las tribus. Y entonces dice: y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir y poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Dice, tenían un territorio que era para esa tribu, y esa tribu no había repartido la tierra entre las familias de la tribu. Y Josué tuvo que decir: ¿hasta cuándo ustedes son negligentes? Y muchos cristianos viven así. Participan de una parte de la herencia, pero no de toda la herencia. Hubo otra tribu, los hijos de José, que eran 2 tribus en una, Manasés y Efraín, a quienes se les dio un territorio, y ellos poseyeron una parte, pero no la poseyeron toda por miedo y por temor. Y ese es otro inconveniente. Por miedo y temor no arrebatamos lo que Dios nos ha dado. Y cuando usted va al capítulo 17 del libro de Josué, la historia está desde el versículo 14 al 18, y dice que los hijos de José, que eran 2 tribus, vinieron y le dijeron: Josué, nosotros somos un pueblo grande y Jehová nos ha bendecido, y la tierra que nos han dado para nosotros es poquita, porque somos un pueblo grande, porque somos 2 tribus en una, más que las otras tribus. ¿Y por qué no nos das más territorio? Y Josué les dijo, si se les dio un territorio grande, dice: no, es que hemos poseído una parte, pero la otra no, porque hay un monte muy grande, está lleno de enemigos, está lleno de gente armada. Y Josué les dijo, retomando sus palabras: y si son un pueblo grande y si tienen grande poder, ¿por qué no lo toman? No les voy a dar más tierra. Ese monte o es de ustedes o no es de ustedes. Ahora van y lo poseen, porque ustedes son un pueblo grande, tienen grande poder y Dios está con ustedes. No lo poseían por miedo. Y a veces somos así. Dios nos ha dado la tierra del ministerio y nos emocionamos. Muchas veces en la iglesia pasa que el pastor ve los dones y llama y dice: me gustaría que tú trabajaras con los niños. Oh, sí, los niños son mi pasión. Oh, tengo un llamado a los niños. Y ya los ponen a ministrar los niños. Y luego ellos vienen y dicen: pastor, ¿sabe qué? Yo creo que no son los niños. Yo creo que Dios me ha llamado con los jóvenes. Porque no es fácil con los niños. Para ministrar a los niños tienes que hacerte niño. Y no quieres hacerte niño. Y poseemos una parte, pero no todo. Otros retroceden. Y no poseemos por eso mismo. Pero quiero ir a otro punto. Y es mirar cuál es tu herencia, cuál es mi herencia. Bueno, podríamos mencionar en esta noche muchas cosas, pero déjenme mencionar algunas nomás. Por supuesto, la vida eterna es tu herencia y es mi herencia. El Señor, en uno de sus recorridos del ministerio, en Marcos capítulo 10, Él se encontró un joven que vino y lo siguió y se inclinó y le dijo: maestro bueno. Mire la pregunta que le dijo. Vino uno corriendo, hincado de rodillas delante de él. En Marcos 10:17 le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y bueno, el Señor le dijo: bueno, cumple los mandamientos. Ya los cumplí todo. Honra a tu padre, a tu madre. Yo los honro. Haz eso, ya cumplí. Yo ya cumplí todo. Y el Señor le dice: te falta una cosa. Vende todo lo que posees y repárteselo a los pobres. Y dice que aquel muchacho se volteó y se fue. Era muy duro lo que Dios le había pedido. No pudo poseer la vida eterna porque había un área de su vida: avaricia. Había honrado papá y mamá, había hecho todo, pero había un área. Y a veces nosotros somos así: todo lo que me pidan hacer, pero no me toquen el diezmo. No me hablen de diezmo. Y bueno, gracias a Dios que la vida eterna no depende de si diezmas o no diezmas. Pero la vida eterna es tu herencia y es mi herencia. Pero Dios quiere que sepas que mientras llegas allá a poseer esa vida eterna, hay otras herencias. Por ejemplo, esta palabra es nuestra herencia. Qué lindo, ¿no? Porque en Hechos 20:32, Pablo dice, cuando él se está despidiendo de los hermanos, dice: ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. Mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre los santificados. Que me gusta. Esta palabra es tu herencia. Esto es la riqueza más grande. Cuando pienso en esto, tengo el privilegio de ministrar por muchas naciones. Acabo de regresar de Chile. Estuve ministrando en una convocatoria nacional de todos los pastores de la nación. Por primera vez una mujer era invitada a predicar a los pastores por iniciativa de ellos, no mía, ni conocía. Y fue un privilegio, porque era un rompimiento. Los pastores que me fueron a recoger me dijeron: pastora, quiero advertirle que los pastores chilenos son muy machistas. Es un milagro que la hayan invitado a usted. Trágame tierra. Porque cuando Dios te usa para abrir brecha, es una responsabilidad demasiado grande. ¿Sabes por qué? O dejas la brecha abierta o la cierras. Yo pienso, el presidente Obama, cuando fue elegido, yo me quebranté. Yo nací en un pueblo donde el 80% de su población es raza negra, 20% es raza blanca. Y yo vi las injusticias, la discriminación en un pueblo que ellos eran mayoría. Cuando yo oigo a alguien decir, uy, trabaja como negro, yo le digo, no diga eso. Que eso quiere decir como esclavo. Y siempre los marcas. Yo dije, no. Y yo me rebelaba contra eso. Por eso cuando él fue elegido, yo me quebranté. Yo dije, gracias, Señor, que hoy uno de raza negra, un afroamericano, sube a gobernar. Espero que Obama, por todo lo que ha hecho, no le deje cerrada la puerta a los afroamericanos. Y sabe, cuando tengo el privilegio como el que acabo de tener en Chile, como el que tuve en noviembre del año pasado en la ciudad de Rosario, Argentina, frente a 4.800 pastores de Asambleas de Dios de toda Argentina, otro gran privilegio, yo temblaba. Porque todavía hay la mentalidad de que si es mujer, no recibes. Gracias por recibirme con amor. O la dejas abierta, o la dejas cerrada. Y el tiempo, tanto en Argentina como en Chile, fue maravilloso. Y siempre yo estoy comunicándome con nuestro equipo de liderazgo de la Casa del Padre, que son... ellos cubren en oración todas mis salidas. Ellos están orando ahorita mismo por todo esto. Y sabes, yo les decía, Dios hizo maravillas. Les agradezco por sus oraciones, pero agradecía a mi iglesia madre, a la misma que tuvo la visión de enviarles a sus pastores. ¿Sabe por qué? Porque nuestra iglesia madre nos ha dado esta herencia. Si usted va a Filadelfia, Filadelfia Central en Colombia entera se conoce como una iglesia de la sana doctrina, una iglesia de la palabra. Nosotros hablamos por la palabra. El día que nos quiten esta palabra, no tendríamos que hablar, bueno, la tenemos ya dentro. Alguien dijo, van a venir días que se augura sobre el mundo que no va a haber papel. Por eso coma la palabra desde ahora, porque el día que no haya papel usted la tiene adentro. Pero nuestra iglesia madre nos dio esto. Y yo pensaba cómo nos formatearon la mente y el corazón en Filadelfia con la palabra. ¿Por qué ustedes tienen pastores que les han enseñado, que les han guiado tanto a César como a Patty, que los han instruido en la palabra? Eso, denle gracias a Dios. Esos son sus padres, pero sus abuelos fueron quienes nos formaron. No los conocieron, no alcanzaron muchos a conocer Pastor Colin, la pastora Miriam sí, pero yo agradezco a Dios. Porque nos dieron la buena herencia de la palabra. Un hombre apasionado por la doctrina. Un hombre que podía, nunca olvido escenas como estas en mi iglesia madre en Filadelfia. La primera vez que fue Benny Hinn a Colombia, todavía Benny Hinn no hablaba de cruzadas. Fue a nuestra iglesia por dos veces. Fue un tiempo hermosísimo y en la segunda vez que él fue, dejó a algunos de sus líderes en Bogotá ministrando en algunas iglesias. Entre ellos dejó a uno de sus líderes en Filadelfia Central. Nunca olvido, era un miércoles en la noche que el hombre iba a predicar y mi pastor iba a traducir para él. No sé si Patty y César todavía estaban allí, pero esto es el cuadro que nunca olvidé y me sirvió porque a mí me ha tocado hacer lo mismo en algunas ocasiones donde yo he sido responsable de un evento. ¿Y sabe cuál fue? Este hombre estaba enseñando, mi pastor estaba traduciendo y de pronto vemos a nuestro pastor que se le sube la sangre a la cabeza y da un puño en el púlpito y le dice en inglés, en mi iglesia tú no enseñas herejía, te sientas. Estaba traduciendo y lo sentó. ¿Sabe por qué? Porque él estaba diciendo que cuando Cristo murió en la cruz dejó de ser Dios, que cuando resucitó volvió a ser Dios. Y usted sabe que Jesucristo ha sido eternamente Dios. Él era Él es y Él será por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? ¡Wow! Mucha gente quedó paralizada. Y yo por dentro lloraba esa noche. Decía, wow, esta es la clase de líder que tenemos. Nos enseñó a ser celosos de la doctrina. Nos enseñó a amar esta palabra con pasión. A meternos en esta palabra. A predicar lo que es la palabra. Hoy tú encuentras toda clase de mensajes. Tú vas a internet y encuentras mensajes dietéticos, light, mensajes de perro caliente, de hamburguesa, de todo lo que no nutre, de todo lo que no llena. Gente que llega a congresos donde cualquier cosa le dan y salen, ¿cómo fue el congreso? ¡Ay, maravilloso! Pero que no fue glorioso. ¿Y de qué predicaron? No sé, pero fue glorioso. Sabe, dele gracias a Dios por esta herencia que usted tiene. Porque aquí han entendido lo que entendimos en la iglesia madre. Lo que es Efesios capítulo 4 versículo 11. Que Él dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para equipar al cuerpo de Cristo. Para formarlos en esta palabra. En el fundamento de los apóstoles y profetas. Para que no seamos niños fluctuantes. Llevados por doquier, por todo. Todo viento de doctrina, por toda estratagema de hombres que hoy en día emplean con astucia las artimañas del error. Oh, cómo me gusta cuando voy con mi equipo de líderes a una conferencia y cuando algo el predicador no lo está diciendo bien, yo te aseguro que las miro y me están mirando y me están diciendo. Esta palabra es una buena herencia. Las naciones son nuestra herencia. El Salmo 2:8 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra. ¿Sabes? Sus pastores eran de nuestros mejores líderes. Y la iglesia madre se desprendió. Porque a ellos Dios les dio una herencia. Que es España. Que es Alicante. A Tina Dios le dio una herencia y fue otra de nuestras buenas líderes y tuvimos que enviarla. Pídeme y te daré por herencia las naciones. El poder y la autoridad para callar la voz del enemigo es también nuestra herencia. Por eso Isaías 54:17 dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá. Los hijos son nuestra herencia. Dice que son la herencia del Señor. El Salmo 127, verso 3 dice, los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Y podría hablarles de más herencia. Los dones espirituales. Pero esta noche quiero que nos enfoquemos en la más grande herencia. Aquella que Dios quiere que tú poseas. ¿Cuál es esa más grande herencia? Dios es tu más grande herencia. El mejor regalo que el hombre puede poseer es Dios mismo. La Biblia dice en 1 Pedro capítulo 2 versículos 9 y 10 que nosotros, tú y yo, somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y cierra diciendo, nosotros que no éramos pueblo, ahora hemos llegado a ser pueblo. Que no habíamos alcanzado misericordia, ahora hemos alcanzado misericordia. Y entonces dice la palabra que tú y yo, por estar en Cristo, somos sacerdotes. ¿Es así o no es así? ¿Cuántos son sacerdotes aquí? Levanten su mano. Voy a hacer la invitación para que reciban a Cristo los que no levantaron la mano. Si tú recibiste a Cristo, eres sacerdote. Dile al que está al lado, cabezón, si no levantaste la mano, tú eres sacerdote. ¿Cuántos son sacerdotes aquí? Ahora sí. Ah. Y ser sacerdote es un privilegio, pero es hermoso porque en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, hablando del sacerdocio, que en el Antiguo Testamento solo una tribu llegó a ser sacerdote, ¿no? La tribu de Leví. Pero no era el deseo de Dios. El deseo de Dios era que todo el pueblo fuera sacerdote. En Éxodo 19 le dice: dile al pueblo que yo los he escogido para que sea mi gran tesoro, mi real sacerdocio, mi nación santa. Pero el pueblo no respondió a ese llamado, a esa bendición. Y solo la tribu de Leví llegó a ser sacerdote. Pero hoy en nosotros se ha cumplido esa palabra. Y es hermoso porque en Deuteronomio, en el capítulo 10, versículos 8 y 9, el Señor está hablando a través de Moisés de lo que realmente implica ser sacerdote. Y entonces dice, en aquel tiempo, verso 8 al 10, al 9, dice: en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová, para servirle, para bendecir en su nombre hasta hoy, por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Aquí habla de lo que él espera de nosotros. Es un gran privilegio ser sacerdotes, pero es una enorme responsabilidad, porque cada vez que la palabra te dé esa expresión para, ese para te está llevando a un propósito, ¿sí? Esto se llama atril. ¿Y para qué sirve? Para poner las partituras, o para que yo esa noche ponga mi Biblia y mi iPad y mis gafas. Para. ¿Qué es esto? Llegas a la casa, una cafetera. ¿Y para qué sirve una cafetera? Para preparar café. Y si tienes del mejor del mundo, que es el colombiano, mucho mejor. Para. Y es hermoso porque en este versículo hay muchos para. Dice: separó a la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto. Eso habla que tú y yo necesitamos llevar la presencia de Dios en casa, en medio de los hijos, en la oficina, en el colegio. Para el arca, para que estuviese delante de Jehová. Otro, para estar en la presencia de Dios, para bendecir en su nombre. No hemos sido llamados a maldecir, sino a bendecir. Y luego dice: para servirle. Hay cuatro funciones ahí. Luego dice que debemos bendecir en su nombre hasta hoy. Y luego explica: y esa tribu de Leví, esa tribu sacerdotal, y ustedes los que han estudiado el Antiguo Testamento, ustedes saben que cuando la tierra fue conquistada, fue repartida. A las 11 tribus les dieron heredad, pero a la tribu de Leví, a la sacerdotal, no le dieron heredad. Ellos no tenían tierra. Duro. Pero ¿cómo a las otras tribus les van a dar tierra y a nosotros no? Porque ustedes son la tribu sacerdotal. ¿Y por qué? Y dice aquí: porque Dios es su heredad. Está conmigo. De esta herencia es que quiero hablar. Él es tu herencia. Dios es tu herencia. Como sacerdotes, Él es la porción que nos ha tocado más grande, más maravillosa. Y entonces la tribu de Leví no peleó. ¿Sabe por qué? Porque mire cómo funcionó esto. Cuando cada tribu poseyó su tierra, al repartirla, decía la ley que ellos tenían que dar los ejidos a los sacerdotes. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que en cada territorio hubiera sacerdote. Porque esta tribu, la tribu de Rubén, le dio una parte de la tierra a los sacerdotes. Entonces los sacerdotes estaban entre la tribu de Rubén, entre la tribu de Dan, entre la tribu de Efraín, entre la tribu de Benjamín. ¿Está conmigo? Mire, Dios quería que el sacerdocio levítico estuviera en medio de las tribus para que ellos funcionaran con estos propósitos y las tribus fueran bendecidas, porque tenían que buscar, Dios era su heredad, no les iba a faltar nada. Por eso dice aquí: Jehová es su heredad, no les daréis parte ni heredad entre sus hermanos, porque Jehová es su heredad. En Ezequiel capítulo 44, versículo 28, dice: se me cayó mi arete, yo no predico sin arete. Perdón. Gracias. Y en Ezequiel, gracias, capítulo 44, verso 28. Y dice esta escritura hermosa. Mire, y habrá para ellos heredad. Está hablando de la función del sacerdote, de los hijos de Sadoc. Y entonces dice: y habrá para ellos heredad. Qué hermoso. Yo seré su heredad. Pero no les daréis posesión en la tierra de Israel, porque yo soy su posesión. ¿Habrá algo mejor que esto? ¿Habrá algo mejor que esta porción? Yo soy su posesión, yo soy su heredad. Es por eso que cuando Pedro va camino al templo con Juan, en la puerta del templo estaba un paralítico y les pidió limosna, y Pedro dijo: no tengo ni oro ni plata, pero soy más rico que cualquier rico, pero tengo la riqueza más grande, y de lo que tengo yo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Dios era su heredad. Dios quiere que tú entiendas que Él es tu herencia. A Abraham le dijo en el capítulo 15 de Génesis, después de que Abraham se niega a recibir en el 14 dinero del rey de Sodoma. El rey de Sodoma, después de la batalla para rescatar a Lot, y el rey de Sodoma en el capítulo 14, al final del capítulo 14, le dice a Abraham: toma para ti el botín de la guerra y dame la gente. Y Abraham le dijo: mírame, te aseguro que ni una correa de tu calzado tomaré para mí, para que mañana tú no vayas a decir que tú me enriqueciste a mí. Yo tengo un Dios que me enriquece, yo tengo un Dios que me provee, yo tengo un Dios que me sostiene. No importa cómo esté la situación en España o en Colombia, puede haber una crisis económica mortal en el mundo, y si Él es tu heredad, sabrás que Dios hará contigo maravillas y prodigios. Yo soy tu heredad. Y después de eso, Dios le dice a Abraham en el capítulo 15: Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, y tu remuneración será demasiado grande. Wow. Este es el punto al cual Dios quiere llevarnos. Que tú puedas entender que Él es tu herencia. David dijo, como Pedro, en el Salmo 119, 57, dijo: mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Mi porción es Jehová. Mi esposo y yo, por años, años, un excelente ingeniero, trabajando con una de las mejores empresas madereras, nunca tuvimos necesidad. Conocimos al Señor dadores para la obra. Siempre hemos sido dadores para la obra. Mi esposo decía que él tenía mucha fe y yo también. Y a veces cuando la gente venía, mi esposo decía, pero es que tienes que creerle a Dios. Es que no tienes fe. Y pasó el tiempo y nos dimos cuenta que los que no teníamos fe eran nosotros. Y comenzó en nuestras vidas el descubrimiento de esto que te estoy hablando. Él es mi porción. Él es mi heredad. Si yo tengo a Dios, tendré toda la riqueza de este mundo. Hasta ese punto creíamos que la teníamos toda. Y nunca olvido, me tocó llevar a Susan, a mi amiga, estoy hablando de 29 años atrás, al aeropuerto. Iba para Malasia. Íbamos con Patty Jones y la fuimos a dejar. Chequeó sus maletas. Tenía todavía como 2 horas y media para que su avión saliera. Y le digo, pues vamos a tomar café arriba. Me dio por preguntarle, ¿cuántos dólares llevas para Malasia? Y no me contestó. Y cuando no me contestó, yo sabía que algo estaba pasando. Y le digo yo, amiga, ¿cuántos dólares llevas? Y me dice, no llevo, pagué los últimos en el impuesto de salida. Y yo le digo, ¿que no llevas dólares? Pasa al otro lado del mundo. Y mire, ¿por qué no nos dijiste? ¿Por qué no le dijiste a mi marido? ¿Por qué no me dijiste? Te hubiéramos dado. ¿Cómo vas a hacer? Y yo estaba, y ella me dijo, Dios siempre suple para mis necesidades. Y yo le digo, pero aterriza, en 2 horas y media te vas. Y ella volvió y me repitió, Dios siempre suple para. Y yo le dije, deja tu fanatismo. Y dije por dentro, machete, métete a tu vaina. Ella no quiere aceptar, pues allá ella. Conexión a Los Ángeles y al otro día, Malasia. No tenía tarjeta de crédito. Entonces dije, no le digo nada más. Subimos por la escalera central del aeropuerto viejo a tomarnos el café. En la mitad de la escalera venían bajando 2 americanas. Y yo iba con 2 americanas subiendo, 2 americanas bajando, 2 americanas subiendo. Y en la mitad de la escalera veo que las 2 americanas se tiran a saludar a Susan. ¡Ay! En inglés, ¡ay, Susan! ¡Ay, ay, ay! Ya no las presentó. Eran 2 misioneras de su misma iglesia, de Denver, que la iglesia de Redeemer las mandó para España, justo para España, para Madrid. Fueron misioneras acá en Madrid. Sirvieron al Señor 8 años. Y entonces ya hablaron y todo eso. ¿Y qué pasó? No, es que ahora Dios nos manda a Quito, Ecuador. Y entonces, bueno, ¿y a qué hora sale el vuelo de ustedes para Quito, Ecuador? Ella salía a 4 horas. Entonces le digo yo, vamos a tomar todas café. Nos sentamos en la mesa. No habían pasado ni 10 minutos de esto. Y nos sentamos. Susan está así al frente mío y me dice, amiga. Y yo la miro y me dice, ya Dios proveyó con un sobrecito. Ya Dios proveyó. Ya Dios proveyó. Y yo le digo, ¿qué? Me dice, ya Dios proveyó. Y entonces le digo, ¿qué pasó? Y me dice, mis amigas salieron de aquí de Madrid La mujer española que las llevaba se despidió de ellas y la mujer española las amaba y les dio una ofrenda en dólares. Cuando ellas dos se sentaron en el avión de regreso para Bogotá, Dios les dijo: no es para ustedes. Al llegar a Bogotá, busquen a Susan Combs y denle esa ofrenda a Susan. Estuvieron 8 días en Bogotá buscándola y no la encontraron. Y en el último instante, en la subida y en la bajada, yo ni tomé café. Eso yo no lo había visto nunca. Yo conocí a una empresa que nos pagaba muy bien, unos contratos que nos dejaban grandes ganancias. Yo no conocía la necesidad. Eso me removió las entrañas. Nos despedimos, me subí a mi carro y me fui llorando. Llegué a mi casa, me metí en mi estudio, hice la oración más bruta que puede hacer. De rodillas, llorando. Esto era algo. Y yo dije: esa es la clase de vida que yo quiero vivir. Una vida que depende de ti. Esa es la clase de vida que yo quiero. Y lloré quebrantada. 2 meses después, mi esposo perdió el trabajo. No supo por muchos años que lloré así. Y mire lo que son nuestras palancas a las cuales nos agarramos, nuestros apoyos. Y cuando él perdió el trabajo y entró en una depresión, yo le decía para animarlo: amor, no te preocupes, tu hoja de vida es brillante. En un mes tú tienes trabajo, hasta no uno, muchos. Pasó el mes, pasaron 2 meses, pasaron 8 meses. Y me decía: no me sale trabajo. Y yo seguía con el segundo apoyo: pero tenemos ahorros. Y en el cielo Dios dijo: ok, acábenlos. Porque tú siempre te tratas de apoyar en otros, en lo que tienes, en lo que eres. Y Dios lo que quiere es que te apoyes en Él, que lo conozcas a Él, que entres en una relación de intimidad con Él, que no dependas de familia, de préstamos, que no dependas de aquello, sino que vivas una vida de dependencia en Dios, que será tu mayor riqueza. Él te hará hacer negocios maravillosos. Él te multiplicará el salario mínimo. Él te bendecirá. Ay, verás los milagros más asombrosos. Y pasaron 8 años y no hubo trabajo. Y cuando dice Deuteronomio capítulo 8 versículo 2, dice Dios acerca del pueblo de Israel: y yo te llevé al desierto, y allí comiste comida que no conocías. El maná. El maná es la comida del desierto. Es lo que justo llega para el día. Eso no lo conocíamos nosotros. Nosotros hacíamos mercado para un mes. Teníamos carne y pollo y todo congelado para más de un mes. Y se acabó la congelación. Pero ¿sabe qué? Empezamos a comer comida que no conocíamos. No había nada para el otro día y alguien timbraba y nos traía una canasta. Trágame tierra, eso nunca había pasado. Y nos dimos cuenta que estábamos no solo faltos de fe, sino podridos en orgullo. Recibid eso, Dios. Ay, no, hermano, pero ¿por qué? No, es que Dios me dijo que tal vez se equivocó de dirección y nosotros con hambre. Podridos en orgullo. Y dice Deuteronomio: para probarles lo que había en su corazón. Y fue tan maravilloso el trato de Dios. Fue tan hermoso el trato de Dios. Dios nos molió como a trigo. Y los molinos de Dios muelen lento, pero muelen bien. Nos refinan, pero muelen bien. Refinan bien y sacan lo malo de nosotros para ponerlo bueno. Y nos llevó a la gran ganancia. No volvió a trabajar en su profesión. Trabajó para la iglesia, dirigiendo el colegio para los niños, administrando. Por un tiempo comimos maná. Por eso es que Fruco y sus tesos se inventaron maná. Maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná. Maná es la comida del desierto. Eso quiere decir que Dios jamás te va a dejar con hambre. Que hoy no llegó sino el frijolito y la porción de arroz, pero hay frijol y arroz. Hasta que esto responda. Y luego te entra a la tierra prometida, como el pueblo de Israel. Entró a Gilgal y el maná cesó. Y comieron de las espigas doradas y tostadas. Y comieron lo que no sembraron y cosecharon lo que no sembraron. Y yo alabo a Dios por todos esos años. Porque sabes que nos enseñó a creerle, nos enseñó a depender de Dios. Yo encuentro a Dios obrando en cada vuelta del camino. Me asombra. Yo recuerdo una mañana, llegué muy temprano al aeropuerto, viajaba para Argentina y cuando me di cuenta había dejado los dólares que iba a llevar para el viaje, que eran como $300 en un sobrecito, se me quedaron. Y cuando yo miro y digo, uy, Señor, no trae dólares. Ahora, no es que iba a gastar, iba para ministrar. Pero dije, Señor, no traje los dólares, ya estoy en la sala de espera. Y estando en la sala de espera, pasa delante mío un muchacho. Me dice, pastora Inna, no puedo creer que te encuentre yo aquí. Y yo, Señor, ¿quién es? Me dice, ¿te acuerdas de mí? Y yo, pues no miento. Yo le dije, bueno, la verdad no. Si me recuerdas un poquito. Yo soy Julián, el hijo. ¡Ay, Julián, cómo estás! Me dice, ¿a dónde vas? Para Argentina. Me dice, yo voy para el Perú. Mira, Inna, no vas a creer. Hace más de 2 meses Dios me dijo que pasara por tu casa a dejarte una ofrenda. Y yo entre ires y venires no he pasado. ¿Me permites dártela hoy? Y yo dije, alabado sea Dios. Te doy $600. Wow. No gasté ni uno. Pero Dios quería enseñar. Cada vez yo te puedo contar testimonios tras testimonios. La vida ministerial cambió porque para poder ahondar en lo que Dios me ha dado, necesitaba una mujer y una familia que le creyera a Dios, que entendiera que la mayor posesión que uno puede tener no es una casa, no es un carro, no es edificio, no es una cuenta, ni siquiera un trabajo, ni un negocio. La mejor herencia es Él. Él es la porción de mi herencia. Él es lo mejor. Él es lo máximo. Vivir ligada a Él, dependiendo de Él, asombrada. Yo acabo de regresar de la ciudad de Orlando. Mi esposo que vaya con mis hijos que están viviendo allá. Acabamos de regresar. Yo acabo de regresar para asistir al grado de Jonathan, mi nieto de 20 años. Estudió cine, una carrera costosísima en una de las universidades más costosas, una universidad que 5 años de cinematografía lo hacen en año 8 meses. Cuando Jonathan planteó el deseo de estudiar en esa universidad y nos reunió a todos como familia y le escuchamos el valor de esa carrera, yo recuerdo, yo le dije, Johnny, es demasiado, ¿de dónde vamos a sacar? Y él me mira y me dice, ¿tú me dices eso a mí? Tú que me has enseñado a creerle a Dios. Yo dije, no, es que no me entiendes. ¿De dónde vamos a sacar eso nosotros? Pero para Dios no hay nada imposible. Tenía opción para una beca grande si pasaba la entrevista. La entrevista duraba por Skype media hora. Y la entrevista exigía que estuviera la familia de él. Bonito. Su papá, su mamá, su hermana, sus abuelos y la tía Sue. Y estábamos ahí frente al televisor por Skype. Y el hombre que lo entrevistaba. Y la pregunta clave que le hizo, después de presentarnos y todo, le dice: Jonathan Friderici, ¿por qué quieres estudiar cine? Todos estamos rabachacatalabacandarabaca. ¡Qué tremendo! Yo jamás. Tenía 18 años. Y él le dice: desde niño jugué haciendo cámaras con cajas de cartón. A los 12 años solté cable en mi iglesia y recogí cable de cámaras. A los 17 años me dieron el departamento de cámaras. Trabajo filmando matrimonios. Quiero estudiar cine. Porque tú sabes, le dijo, que Hollywood ha invadido el mundo con sus películas que han traído la destrucción de los valores familiares en el mundo. Quiero estudiar cine para hacer películas de excelente calidad, donde los valores y los principios que Dios estableció para la familia sean recobrados. Dos días después llegó su aprobación y la beca. Y durante el resto que faltaba, Dios no faltó, lo dio siempre por adelantado. Y el 25 de marzo estábamos toda la familia recibiendo su diploma. Y si usted entra a YouTube, usted va a encontrar un video corto, que fue su último trabajo, que tiene los valores de familia recobrados. Él es mi porción, Él es mi heredad, Él es la heredad tuya para la de tus hijos, Él es lo mejor. Si depende de Él, si caminas con Él, si Él es tu vida, si Él es tu pasión, si antes de preocuparte te entregas a Él, si antes de decirle a los hijos: ¿de dónde voy a sacar yo plata? ¿Usted qué cree? Que yo la plata me la encuentro detrás de la puerta. Digo eso porque aquí nadie dice eso. Pero papá, ¿qué papá? ¿Sí, de dónde estoy hasta aquí? Pero si tú le dices: hijo, ¿sabes qué? Yo no tengo. Tú sabes que lo que ganamos es justico. Pero tú y yo tenemos un padre. Y él sabe lo que tú necesitas más que yo. Y si los dos, hijo, y te agachas a la estatura de tu hijo, oramos, el Padre nos los va a dar. Y tú oras con Él. Una oración sencilla, no kilométrica. No voy a orar en lenguas. Te aseguro que al otro día, por ese par de tenis que el niño necesita, Te aseguro que Dios hace atravesar a la tía Lupita, llegó a tu casa. Venía de los Estados Unidos. Repartió los regalos. Y te aseguro que el niño va a correr y te va a decir: papá, mira lo que Dios me dio. Y la tía Lupita dice: yo los compré, Dios me dio. Y el niño va a tener que decirle: tía, Dios te usó, pero yo ayer oré con mi papá y mira. Porque Él es tu herencia. Él es tu más grande porción. Y ese es el punto que Dios quiere llevarnos en la vida cristiana. Vivimos tan pendientes de lo que pueda ganar, de lo que pueda hacer. Pasamos la vida trabajando como locos. Está bien, trabaje. Yo no digo que usted sea un vago. No, trabaje. Confíele. Lo poco en las manos de Dios se multiplica. Lo poco en las manos de Dios alcanza y hasta sobra. 5 peces y 2 panes estaban allí. Y cuando Jesús le dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, Felipe, necesitamos darle de comer a esta gente. ¿De dónde compraremos pan? ¿A dónde habrá tienda para comprarle a esta gente más de 5,000? Sin contar mujeres y niños, no eran 5,000, las mujeres siempre somos más. Se dice que el 70% de las iglesias son mujeres. Y no es que nos estemos rebelando, es bíblico. A los pies de la cruz habían 3 mujeres y un solo hombre. ¿De dónde compraremos? Y Felipe le dice: Señor, 200 denarios no alcanzarían. Y estando en esa discusión allí, Felipe, viene un niño, y el niño va donde Andrés y le dice: mira, yo tengo 5 panes y 2 peces, 5 panes de cebada. Era la comida de los pobres, era su lonchera. ¿Y saben lo que le dijo Andrés? ¿Qué es eso? ¿Y saben lo que dijo Jesús? Tráigamelos. A mí sí me sirven. Tráigamelos. Y los tomó. Y los levantó. Y los bendijo. Y los repartió. Y los discípulos, y ahora la mitad de uno. Y comieron, se saciaron y sobró. Es solo tu dependencia en Él. Es solo tu amor y tu pasión por Él. Es solo saber y caminar con la firme convicción de que Dios hará maravillas y que tus hijos irán a la mejor universidad y que estudiarán su carrera, que tú no pudiste, pero ellos van a poder, porque ellos tienen un Padre bueno, ellos tienen un Dios maravilloso. Dios abrirá camino en medio del desierto. Dios derramará su gloria. Nada hay imposible para Dios. Dígalo conmigo: Él es mi herencia. Dígalo con gozo: Él es mi herencia. Dígalo mejor: Él es mi porción. Él es mi porción. Diga: pueda que no tenga heredad, pero Él es mi porción. La iglesia de Jesucristo hoy en día necesita entender esto, que es la dimensión de la vida cristiana. Yo no quiero otra vida. La vida anterior fue buena, pero esta ha sido excelente. Los milagros, y no lo busco por los milagros, lo busco por lo que Él es. Pero con Él es, se viene todo. Necesito al pianista, porque estoy terminando mi mensaje. Diga conmigo: Él es mi herencia. Pero déjeme cerrar este mensaje con este último punto. No solo Él es tu herencia, mi herencia. Mira lo que dice la Biblia. Agárrate con esto. Nosotros somos su herencia. Tú y yo somos la herencia de Él. Deuteronomio 32:9, mire lo que dice: porque la porción de Jehová es su pueblo. Wow. ¿Está conmigo? ¿Dimensiona esto? Él es mi herencia, Él es mi porción. Pero luego dice que yo soy su porción. Tu vida es su porción. Salmo 16, versículos 5 y 6, un salmo mesiánico. Dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Este es un salmo mesiánico que habla de los sufrimientos del Mesías. Y dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Luego dice: Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Y el salmista, David está hablando, pero no de él, del Mesías. Está diciendo: Dios es su herencia. Y está diciendo: No me tocó tierra, al igual que los levitas. Dios era su heredad. Pero aparte de esa heredad, dice que esa herencia venía con una copa. Que la herencia traía una copa. Usted, si ha estudiado esto, sabe que la copa era la cruz. Cuando le dijo a Juan: ¿Estás dispuesto a beber de la copa que yo voy a beber? Estaba hablando de su muerte. ¿Estás dispuesto para ocupar el lugar que tú quieres a beber la copa que yo tengo que beber? Era la cruz. Él es mi porción, pero también tengo una copa. Y después de la copa dice, mire lo que dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿De qué está hablando el Señor? El Señor está hablando cuerdas. ¿Cómo medían las heredades? Nosotros con metro, con decámetro. Ellos con cuerdas. Esta porción le tocó a la tribu de Rubén. Medamos con cuerdas, con cuerdas. Y esta le toca a tal tribu y esta tal. Y dice el Señor proféticamente: heredé la copa. Tengo que dar mi vida. Tengo que ir a la cruz. Pero dice Hebreos que Él, cuando habla de que nosotros debemos correr esta carrera con paciencia, despojándonos de todo peso y de pecado, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él menospreció la cruz. ¿Cuál era el gozo? Su heredad. ¿Cuál era su heredad? Tú y yo. Ahí estaba la cruz. No eran los clavos, no era la lanza, era la separación de Dios por el pecado que Él tenía que cargar, el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que hoy nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Menospreció la cruz, o sea, no importa la cruz, lo que me duele es la separación que trae el pecado. Mi Padre eternamente con Él menospreció la cruz, Padre, por el gozo puesto delante de mí, porque la cruz me lleva a mi herencia, que son ellos. Las cuerdas me cayeron en lugares delitosos. Mi heredad me la midieron con cuerdas. Y mi heredad es Patty. Mi heredad es Laura. Mi heredad es Ana. Mi heredad es Tina. Mi heredad es Signa. Mi heredad es Raúl. Mi heredad es César. Mi heredad, su porción. Eres tú, eres tú, eres tú. Soy yo. Él es mi herencia. Pero tú eres su herencia. Y esto nos demanda la clase de vida que tenemos que vivir. vida de creerle, pero una vida de morir a nosotros, porque somos su herencia, somos lo que Él ama, somos lo que Él obtuvo. Tu vida y mi vida es la posesión que le ha tocado. ¿Lo entiendes? Tal vez no. Es por eso la pasión y la consagración. Es por eso que tenemos que caminar muriendo a nosotros. Yo quiero hacer esto. Pablo dijo: yo quisiera, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo soy su herencia, yo soy su posesión, le pertenezco. Iglesia, si solo te puedo dejar esto esta noche, la clase de vida, porque Él es mi heredad, como sacerdote Él es mi posesión, y yo soy su herencia. Un cristianismo totalmente diferente, una vida de para Él, una pasión que nos consume hasta los huesos. Esta tarde estaba yo 10 minutos, dejé de hablar con mi hijo y caí de rodillas al pie de la cama pensando en esta noche. Qué privilegio, qué herencia el ministerio, pero mi mayor herencia es Él. Alabo a Dios el día que le escuché a Susan Combs decir: Él siempre suple. Eso cambió mi vida, eso cambió el rumbo, eso me llevó a conocerlo, a amarlo, a valorarlo. No hay nada que pueda desear yo en esta tierra. Como dijo David, nada deseo en esta tierra. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Esa es mi herencia, Él es mi herencia, Él es mi vida, Él es mi pasión, Él es todo lo que yo puedo desear. Esta noche yo siento decirte, iglesia, Él está pidiendo una nueva consagración. Jóvenes, tienen la oportunidad. Yo he vivido ya muchos años, espero vivir otros más, y los he vivido bien, con sus luchas, sus pruebas, todo, pero los he vivido bien. Cuando pasé por el cáncer tenía 57 años. Mi hija lloraba al lado mío un domingo y oraba: Señor, sana a mi madre. Y yo dije: hija, si Dios me lleva, si como dice el médico el cáncer está regado, yo solo quiero que sepas que Dios me puede sanar o me puede llevar. No digas eso, mamá. Pero si me lleva, solo quiero decirte que he vivido bien. No tengo nada que lamentar. He peleado la buena batalla. Quiero vivir más, le dije. Pero si me lleva, he peleado la buena batalla. Y Dios me permitió. Y le pido que me deje años más para trabajar con esta generación. Pero jóvenes, ustedes tienen toda una vida por delante. Están enfrentando un mundo tan horrible, tan lleno de oscuridad. Ustedes son la carga de oración. Dios quiere que lo ponga como su mejor heredad. Y esa noche yo siento cerrar este tiempo haciéndote un llamado a un nuevo compromiso con Dios, entendiendo esto: Él es mi heredad, yo soy su heredad. No quiero que pases por pasar, quiero que pases porque sientes de verdad decirle: no vamos a demorar más, pero pasar adelante y decir: sí, Señor. Yo hoy tomo esto para mí. Y si tú hoy quieres hacer un compromiso con Él, basado en este mensaje, en lo que has escuchado esta noche, yo quiero verte parado aquí. No mires a nadie, solo pasas. Puede que sean cinco, pero pasa. No sé cómo es la clase de vida que tú estás viviendo. No sé. Pero Dios quiere en esta noche un compromiso nuevo. Dios quiere una rendición total a Él. Dios quiere una entrega total. Tú me dirás, sí, yo la hice hace 20 años. No, yo no te hablo de eso. Yo te hablo de una entrega total y absoluta. Entregarle todo lo que eres, todo lo que eres. Esa clase de vida, de depender de Él, de amarle a Él, de saber que Él es el centro de tu vida, Él es tu heredad, Él es todo lo que tú anhelas, que no te importa nada más sino Él. Algo va a pasar, algo va a suceder. Si dejamos de quejarnos, si dejamos de hablar, de lamentarnos, de ver las circunstancias a nuestro alrededor, de ver lo que no tenemos y empezar a ver lo que tenemos, lo tengo a Él. Como dijo Pedro, oro y plata no tengo, pero lo tengo a Él. Oro y plata no tengo, pero tengo lo más precioso. Tengo al Señor, tengo todo. Si lo tengo a Él, tengo todo. Si lo tengo a Él, tengo absolutamente todo. Él es mi herencia y yo soy su herencia. Oremos en esta noche. Abra sus labios junto conmigo y dígale: Señor, recibo esta palabra en esta noche. Declaro que esta palabra era para mí. Hoy, Señor, quiero hacer una nueva rendición de mi vida, todo lo que soy, todo lo que tengo. Señor, todas las cosas que las he estimado en otro tiempo como ganancia, hoy quiero decir lo que dijo Pablo: todo eso lo estimo como pérdida por el conocimiento de esto que acabo de escuchar. Dígale: Señor, aquí vengo delante de ti. Tú conoces mi vida. Puedo engañar a todo el mundo, pero a ti no te puedo engañar. Tú sabes cómo vivo, tú sabes lo que pienso, tú sabes lo que siento. Tú conoces si vivo una vida de máscara, de hipocresía, si hoy sí, si mañana no. Tú lo sabes, Señor, y a ti no te puedo engañar. Pero esta noche he entendido que tú eres mi mejor herencia. Tú eres la herencia más grande que puedo tener. Tú eres mi porción. Yo soy sacerdote tuyo y tú eres la porción. Hoy te pido perdón, Señor, por todos los pecados. Hoy te pido perdón por toda mi vida, a esta vida que no ha sido una vida a veces correcta, que a veces he dado la espalda, que a veces te he fallado, que a veces me he quejado. Señor, hoy vengo delante de ti para decirte perdón. Hoy entiendo que tú eres mi herencia, pero yo soy tu herencia. Yo soy la heredad, yo soy la herencia de Jesucristo. Yo soy el resultado de la copa. Oh, Señor, la copa, esa copa que le costó su vida, esa copa que le costó su muerte, esa copa que me llevó a tomar mi pecado y a derramar hasta la última gota. Hoy, Señor, me consagro a ti. Levante sus manos allí donde está, de rodillas, parado, sentado. Cierre sus ojos por un momento y levante sus manos como rendición. Y dígale: Señor, gracias. Te rindo mi vida una vez más. Te rindo mi vida, dígaselo. Te la entrego otra vez, te la doy otra vez. Las áreas débiles. débiles, las áreas difíciles, aquellas que no he podido manejar, Señor, aquellas donde la carne ha sido más fuerte. Señor, te la rindo a ti. Hoy entiendo que soy tu heredad también. El resultado de la copa, que las cuerdas midieron y yo fui el resultado de la copa. Oh Señor, ayúdame a valorar tu sacrificio. Ayúdame a entender el costo, la cruz, la sangre que se derramó, la muerte, aquello que tomó mi pecado. Oh Señor, ayúdame a entender tu separación con el Padre, el dolor, esa separación que no merecías, porque el que no cometió pecado se hizo pecado. Y ayúdame hoy a levantarte mis manos y a decirte: Señor, quiero caminar de aquí en adelante honrando tu herencia, que soy yo. Gracias, Señor. Dele gracias a Dios. Alabe al Señor allí. Adórele al Señor. Vamos, abre sus labios y alábele y adórele por ese sacrificio, por esa muerte, por esa entrega que Él hizo. Alábele por la cruz, adórele por la cruz, adórele porque Él dio todo por ti, lo dio todo, dejó su trono, se hizo hombre, oh, Él dejó su gloria, Él dejó todo y fue a una cruz, la muerte más vil por ti y por mí. Y su sangre fue derramada para que nuestros pecados fueran lavados y limpiados, y aún siguen siendo lavados. Y hoy nos levantamos para vivir una vida diferente, una vida resucitada. Hoy crucificamos todo lo que hemos sido para que la vida de Dios se manifieste. Señor, oro por la iglesia amada, la iglesia del amor fraternal. Oro, Señor, por esta hermosa iglesia en Alicante. Oro que se levanten hombres y mujeres, jóvenes y niños, en el poder de la unción del Espíritu Santo. Hoy, Señor, oro y declaro en oración proféticamente que vienen días nuevos en que cada uno se levantará como una antorcha de fuego, y que encenderán esta ciudad, y encenderán no solamente esta ciudad, irán más allá de las fronteras de esta ciudad, que no pararán, que la llama arderá, el fuego de tu espíritu en cada uno de ellos, una lámpara en medio de la oscuridad, una luz que hará retroceder las tinieblas, cada uno de ellos en el lugar donde tú los has colocado. Oh sí, Señor, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la calle, en los buses, en donde pasemos, Señor, en casa, en nuestros hogares, en medio de nuestras familias que no te conocen, luces rindiendo homenaje a que somos tu herencia y tú eres la nuestra. Y te damos, Señor, toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Póngase en pie. Abrace al Señor en su vida. Vamos, cierre sus brazos aquí. Usted es su templo. Y dígale cuánto le ama. Cuánto le ama. Dele gracias a Dios. Porque somos nuevas criaturas. Para vivir una vida nueva, diferente. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, te doy gracias por la vida de César y la vida de Patty. Te doy gracias, Señor, porque no es una casualidad que ellos estén. Gracias, Señor, por el llamado profético al traerlos a esta ciudad. Gracias por los precios pagados. Gracias porque fueron fieles. Gracias porque tú les dices hoy por cuánto fueron fieles, por cuánto pagaron cada precio y lo han seguido pagando, porque nunca me negaron, porque nunca retrocedieron, aunque los vientos fueron tan duros. duros y tan tempestuosos, porque se quebraron ramas y se perdieron hojas, pero las raíces de sus árboles fueron profundas en mí, fueron profundas en la roca. Hoy, dice el Señor, comienza un nuevo tiempo, un tiempo donde ahora no será difícil. Ahora hay un camino abierto. Vienen días de recompensa grande. Yo traeré gente, pero yo llevaré gente de aquí, y verán sus discípulos ir por toda esta ciudad donde estén y hacer más discípulos. El anhelo de sus corazones. Oh, estos son días donde verán aquellos por los cuales han orado echar raíces profundas para nunca más retroceder. Verán a los hijos que han sido engendrados, que han sido concebidos, que han sido dados a luz. Aquellos hijos que un día se fueron volverán a casa, como el pródigo volvió a casa. Oh sí, para nunca más irse. Verán recompensa, verán restitución, verán retribución. Y esta es la clase de vida que han vivido. Han conocido que yo soy su heredad, y nunca les he faltado, ni nunca les he fallado. Y amo sus corazones, que se han enamorado de mí con pasión. Amo porque han sido fieles en los tiempos más duros. Estos son años de restitución, de milagros asombrosos. Sus manos eran manos de milagro, sus manos eran manos de multiplicación, sus manos eran manos de bendición. Sus manos tocarán y yo haré, sus manos abrazarán y yo sanaré. Sanaré corazones profundamente heridos. Sus ojos mirarán y corazones no resistirán la mirada, porque traspasará lo que corazones esconden. Sus labios hablarán y hablarán mis palabras. Habrá palabra de misericordia y de consuelo, y palabra de guianza. Yo soy el que soy, y me he revelado a ustedes por el gran yo soy, el que todo lo puede, el que existe, el eterno. Ensancharé sus tiendas como se los he dicho. La gracia sobre gracia, la multiforme gracia los acompañará, dice el Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias. Gracias.